Vamos a hacer esta noche la noche más linda del mundo. Vamos a vivir esta noche la vida entera en un segundo. Felicidad no existe, lo que existe en la vida son momentos felices. Son momentos.